prometido que te de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Dame. Tremenda conga, para que no paren de bailar. Y otra vez. Te he prometido que te di olvidar. Te supe dar, solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Dame flow, vamos, vamos. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que es a mí a quien querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. ¡Dale, mambo! No, no, no, mamita linda. ¿Pero por qué? ¡Gozando!